una avioneta Cessna allá por Guadalajara, iba a llevar las apuestas de la carrera afamada. Onofre le dijo al Chapo: hoy traigo la rienda suelta, en cuanto bañe al Canelo me voy a ver a mi prieta. 20 carreras invicto, según su récord de lista, Onofre el amo del aire, el Canelo de las pistas. El Machete o el Tejano ocupan billete verde, mi cuadra está en Abolato, vengan a verme si quieren. ¿Qué tal, señores lagunes? No cuiden tanto el dinero, terrazas, marques y guerras, Musquis en Nuevo Laredo. Por 10 millones de verdes, quítenle el hipo al Canelo. Servando Cano quieren correr al Tejano, de dólares traiga pacas porque nosotros no fiamos. Onofre ya no te cuida, ni el Chapo su compañero, tal vez les hiciste daño por darles tanto dinero. Ya llegando a Navojoa, yo reto a José Ramírez, también a los Valenzuela, hoy que la racha me sigue. ¿Qué tal, señores lagunes? No cuiden tanto el dinero, terrazas, marques y guerras, Musquis en Nuevo Laredo. Por 10 millones de verdes, quítenle el hipo al Canelo.